Un día, un padre de familia muy rica y acomodada lleva a su hijo de viaje al campo, con el firme propósito de que el joven valorara lo afortunado que era el poder gozar de tal posición y se sintiera orgulloso de él. Estuvieron fuera todo el fin de semana y se alojaron en una granja con gente campesina muy humilde. Al finalizar el viaje, de regreso ya a casa, el padre preguntó a su hijo: ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo con la mirada puesta en la distancia. ¿Te diste cuenta lo pobre que puede llegar a ser la gente? Sí, papá. ¿Y qué aprendiste?, insistió el padre. Muchas cosas, papá. Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotros tenemos lámparas importadas para alumbrar nuestro jardín mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Que nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos abarca el horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros cocinamos en cocina eléctrica, ellos todo lo que comen tienen el glorioso sabor del fogón y la leña. Para protegernos nosotros vivimos rodeados con un muro y con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas protegidos por las amistades de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al móvil alrededor del televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus labores agrícolas. Tú y mamá tienen que trabajar tanto que casi nunca los veo. Ellos tienen tiempo para hablar y convivir cada día en familia. Al terminar el hijo del relato, el padre se quedó mudo. Entonces su hijo añadió: gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos y lo ricos que pueden llegar a ser.